con una nueva hora en Mañanas X. Sí. Son las 7:03 minutos. Pasó algo muy lindo este martes y es que nos encontramos en el marco de la celebración de los 30 años de la emisora y lo hicimos con una película fantástica, con los Talking Heads, con un concierto que uno dice... Maravilloso, Stop Making Sense. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo todo? 40 años después y parece que la hubieran grabado la semana pasada. Y pues se está viendo que los artistas también están tomando la iniciativa de compartir sus giras, sus conciertos y llevarlos a la pantalla. Así es, ¿cierto? Chévere. Sí. Lo vimos con Taylor, sí. Lo hemos visto con otros artistas y la más reciente es Olivia Rodrigo, que precisamente compartió que va a estrenar en plataforma su concierto. Okay. Esta edición fue la que realizó en su ciudad natal, en Los Ángeles. Sí. Donde entregó su corazón en una noche electrizante. Entonces, para los seguidores de Olivia Rodrigo, que nos va a visitar el próximo año, llega God's World Tour a Netflix el 29 de octubre. Y pues la idea es también disfrutar para quienes son fanáticos de ella. Y quienes no tuvieron la posibilidad o no tienen la posibilidad de ir a un concierto. Nosotros, por ejemplo, qué rico hubiera sido estar... hace 40 años, claro, en ese concierto, increíble. Pero lo vivimos este martes, entonces queremos preguntarle a nuestra gentil audiencia, ¿sí?, a quienes queremos con el corazón.